pueden empezar a implementarlo hasta en casa. Yo tenía un asistente que escuchaba esto y comenzó a decirse a sí mismo, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no aplico esto en casa? Habló con su esposa. Coincidieron en que su hogar era un caos por las mañanas. Tenían 3 niños y era un verdadero esfuerzo cada mañana. Levántense, no han comido, van a llegar tarde, vamos, te bañaste, tienes que salir ya de la ducha. No sabes hacer esto. ¿Por qué tenemos nosotros que levantarlos todo el tiempo? Hicieron la tarea. Han hecho esto, lo otro. Es decir, era simplemente un problemón y estaban agotados con el esfuerzo. Cuando los niños al fin se iban al colegio, los padres quedaban exhaustos. Entonces él dijo, ¿por qué no usar el enfoque del trabajador del conocimiento? Así que simplemente se sentó con los niños en un momento de tranquilidad y les dijo, ¿quién sabe poner la alarma del despertador? ¿Podrías enseñar a los demás? ¿Creen que se pueden levantar por su cuenta? Vamos a practicar. ¿Quién sabe limpiar un cuarto, tender una cama, participar en la preparación del desayuno? ¿Quién sabe llegar al autobús a tiempo, después de hacer sus tareas de la casa y del colegio por su cuenta? Poco a poco, a través de un proceso de participación, los niños cambiaron todo el ambiente de las mañanas. Y eso continuó. Era sostenible porque se estaban utilizando los principios de respeto por el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. En otras palabras, esto es aplicable a cualquier área del quehacer humano. Pero, ¿saben cuál es el problema? Aquí está el problema. ¿Por dónde se empieza? ¿Y cuáles son los pasos que ayudan a dar el salto de este modelo de control de la era industrial, este paradigma, al modelo de liberación de la era del trabajador del conocimiento? ¿Saben por dónde se empieza? Siempre con uno mismo. Se va de dentro hacia afuera. Normalmente nos enseñan que el proceso es de afuera hacia adentro. La gente cae en el error de hacerse la víctima. Culpa a su jefe, su pareja, sus hijos, estos conserjes perezosos, la juventud, a cualquiera, con tal de evadir la responsabilidad personal. Esa es la reacción típica de la mayoría de la gente. Hay que hacer lo contrario. Al igual que la piedrecilla que se tira al estanque, se comienza con uno mismo y gradualmente se ve el círculo que se va ensanchando cada vez más. El agua se aleja y se aleja y se aleja. Pero esto toma tiempo y mucha paciencia. Así que, ¿por dónde se empieza con uno mismo? Se comienza con los dones que hemos recibido al nacer. ¿Qué recibiste? ¿Cuáles son tus talentos, tus aptitudes naturales? Bien, veámoslos por un momento. Tu naturaleza está dividida en 4, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Tienes capacidad física e inteligencia, capacidad mental. Generalmente llamamos esa inteligencia el cociente intelectual. Tienes capacidad e inteligencia emocional y social, lo que a veces se llama cociente emocional. Inteligencia emocional, área que se ha convertido en un enorme campo nuevo en los últimos 10, 15 años. Se le solía llamar la teoría de la dominación del cerebro y después se le empaquetó y comercializó como cociente emocional. Y luego también tienes tu espíritu o inteligencia espiritual, tu conciencia, tu sentido interior de lo que está bien y lo que está mal. Porque nadie puede lograr tranquilidad espiritual hasta tener su conciencia en paz. Estas son las 4 capacidades de todas las personas. Son los dones naturales que todos poseemos. También tenemos el poder de elegir y contamos con principios y leyes naturales. Con frecuencia le pregunto a mi audiencia, ¿cuántos han esperado hasta lo último para estudiar para un examen en la escuela? La mayoría levanta la mano. ¿Cuántos vieron a los demás haciendo lo mismo? Nuevamente, la mayor parte levanta la mano. como pueden ver, se convirtió en un sistema de valor social. Luego pregunto, ¿hay agricultores en el salón? ¿Alguno de ustedes ha cultivado la tierra? ¿Dejaron todo para el último momento en la granja? Por ejemplo, olvidarse de sembrar en la primavera, no hacer nada en el verano y luego apurarse en el otoño para recoger la cosecha, como hicieron en el colegio. Generalmente la mayoría se reirá de eso, porque saben cuán absurdo sería tratar de dejar todo para el último instante en una granja. ¿Por qué? Porque una granja es un sistema natural. Una granja está basada en principios. Una escuela está basada en valores, valores sociales. El problema es que puedes obtener un diploma y no necesariamente una educación. Y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la mente es como el cultivo de una granja. Es un sistema natural. No se puede violar. De allí la enorme sabiduría y la lección que nos ha legado la era agrícola. La ética del trabajo. El pagar el precio día tras día. Y esos valores pueden trasladarse a la era del trabajador del conocimiento, a la era industrial. Pero ilustra claramente la diferencia entre los valores sociales que impulsan el comportamiento y los principios que ejercen su influencia sobre las consecuencias de la conducta.